CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Recién hablábamos con Ángeles de la situación planteada a nivel de un parlamento que esta semana casi no tenía actividad. Surge actividad a partir de los pedidos de la investigadora, que como decíamos, hoy va a estar reuniéndose la preinvestigadora. Ya vamos a estar dando detalles. Si no, había alguna comisión, pero no sé si por... Yo creo que se dieron algunas situaciones puntuales. Por ejemplo, el que la actividad del Parlamento en Cámara de Diputados, que llevó una votación hasta el día viernes al mediodía, con un jueves que ni siquiera pararon para dormir, sino que siguieron derecho. El tema también de que el Senado se está preparando para lo que va a ser justamente ahora tomar esa rendición de cuentas que Diputados votó para empezar a tratarlos ellos a partir del día miércoles. Miércoles se estará nombrando la... se estará dando el ingreso formal en la sesión. Ya vamos a estar escuchando a la vicepresidenta Argimón hablando de este tema. Después se creará la comisión y comenzarán los 45 días a correr también para la Cámara de Senadores, en donde estarán recibiendo delegaciones, primero al equipo económico, después a las distintas delegaciones ministeriales y directores de entes y servicios descentralizados, y los días viernes seguramente, al igual que lo hicieron los diputados, en sus comisiones recibiendo a los representantes de los sindicatos y también de las asociaciones para hacer sus planteos, tal como lo hicieron también en la Cámara de Diputados. Decíamos, lo que de alguna manera generó que hubiera alguna actividad parlamentaria esta semana ha sido el pedido de investigación que ya ustedes escuchaban ayer, realizó el diputado Antonini de Frente Amplio y el que hizo Germán Cardoso del Partido Colorado. Hoy habrá una subcomisión a las 10 de la mañana, subcomisión de, en realidad, preinvestigadora de la Cámara de Diputados, integrada por Cecilia Botino de Frente Amplio, Álvaro Dastugue del Partido Nacional e Iván Posada del Partido Independiente. Dos legisladores de la coalición de gobierno y uno de la oposición. Y a las 10 de la mañana, bajo el nombre Compras realizadas en el Ministerio de Turismo durante el periodo marzo 2020, julio 2021, relacionadas con el actuar del ex ministro Germán Cardoso, estarán recibiendo a Eduardo Antonini. Y 10:30, veremos si se estira un poco o no la reunión, pero 10:30, la misma comisión preinvestigadora, es decir, lo que hicieron fue crear una sola preinvestigadora para analizar los dos pedidos, bajo otro título, en este caso, clarificar la contratación de medios por parte del Ministerio de Turismo, así como los eventos realizados y los montos pagados para las mencionadas ofertas. En esta otra investigadora, con este nombre que tiene que ver con la misma investigación, pero tiene otro nombre, se estará presentando justamente el ex ministro de Turismo, actual diputado del Partido Colorado, para presentar este pedido en donde se investigaría no solo su administración, sino también que suma desde 2010 para acá. Es decir, también estaría sumando a la administración de Lilian Quechichán. Dice él que es para comparar un poco, para que se vean que las compras directas muchas veces responden a los tiempos y que también durante el gobierno de Frente Amplio se hacía este tipo de compras directas, sobre todo también en el manejo del paquete publicitario, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho Antonini? Bueno, Antonini lo que ha dicho es que Frente Amplio analizaría la posibilidad de sumarlo del Frente Amplio, pero que en principio lo rechazan porque consideran que es licuar un poco la investigación, que es como meter otro tema para que de alguna manera no se vea solo lo que ellos quieren, que es establecer la denuncia concreta que hizo el exdirector de turismo sobre Germán Cardoso. ¿tá? Lo de Pérez Banchero. El Frente Amplio quiere analizar solo lo de Pérez Banchero con respecto a la denuncia puntual que se hizo en torno al tema de la administración Germán Cardoso. Y si hay alguna forma de sumar algún tema más, la idea de Frente Amplio es preguntarle a Cardoso por lo que fue la escuchas que de alguna manera se dieron a conocer, donde él tenía contacto con un ex jerarca de la jefatura de Maldonado, que después terminó siendo formalizado esa persona. Porque dicen desde Frente Amplio que se le pidió a Cardoso en aquel momento ya la renuncia por este hecho. No se dio la renuncia, pero también se le pidió que viniera a dar explicaciones al Parlamento y no las vino a dar sobre este tema. Entonces dice, ya aprovecharíamos para también preguntarle eso. Mientras que del otro lado, la coalición gobierno dice, no, nosotros lo que queremos es analizar el tema Cardoso e ir hacia atrás. ¿Cuál es el tema acá? Yo creo que el tema fundamental va a ser la cantidad de integrantes en relación a la investigadora formal y la mayoría, ¿no? La coalición de gobierno no va a aceptar una investigadora que tenga una mayoría de Frente Amplio. Pero todo eso se puede negociar. Es decir, ustedes me pueden preguntar si se podrán conjugar las dos investigadoras, los dos pedidos. Bueno, habrá que ver. Dependerá hoy de lo que se presente y de cómo los integrantes de esta preinvestigadora, Botino, Dastugue e Iván Posadas, puedan de alguna forma lograr un acuerdo. Si no, se va a presentar un informe mayoría y otro minoría, y yo creo que ahí tienen todas las de ganar en el Pleno de la Cámara de Diputados la investigadora que pide Germán Cardoso, porque las mayorías acompañarían el pedido del Partido Colorado, concretamente del diputado Cardoso. Creo que por allí pasa un tema que obviamente va a generar en la presencia de Cardoso. Hemos visto durante estos días que ya algunos legisladores, sobre todo del Frente Amplio, han hablado de que en realidad Cardoso vuelve a la Cámara de Diputados por los fueros. Bueno, ese mano a mano, ese encuentro cara a cara que se estaría dando, se lo comentábamos, recuerdan, el día martes a Héctor Vicente en el informativo de la tarde, el 1 de septiembre, que es la primera sesión ordinaria. Bueno, ese mano a mano, ese cara a cara, se verá finalmente cómo termina dándose. En relación a la rendición de cuentas, decíamos, hay coordinación este lunes de los partidos políticos que integran el Senado con la vicepresidenta Argimón, para por lo menos ponerse algunas reglas de cómo va a ser la actividad vinculada a la discusión de la rendición de cuentas de un articulado que ingresa el miércoles a la propia Cámara de Senadores. Habló la vicepresidenta Argimón de este tema, habló también de relacionamiento interno después de la situación vinculada, ustedes recordarán, a la discusión que hubo entre legisladores de Frente Amplio y la propia Argimón en la interpelación a Luis Alberto Heber, ministro interino en ese momento de Transporte y Obras Públicas por el acuerdo con Catón Natí en el puerto de Montevideo. Y también habló del pedido de renuncia que hizo el senador Manini Ríos contra Sandra Echeverri, que hoy la escuchábamos en el informativo de la mañana, y Argimón evaluó, al igual que Sandra Echeverri, que sorprendió la forma que fuera a través de los medios de prensa. Vamos a escuchar lo que decía Argimón. Especialmente en sesiones muy largas y donde hay debates acalorados, suele haber algún episodio, pero es muy esporádico y es realmente puntual. Y enseguida las aguas vuelven a estar normales, forma parte de lo que es horas de tensión y de mucho entusiasmo. Pero es absolutamente puntual y podemos decir que hay un ambiente de diálogo permanente, muy especialmente en el trabajo parlamentario, en las comisiones, que es donde realmente, ustedes saben, se da la gran parte de la labor legislativa. ¿Se va a reunir con los partidos por la rendición de cuentas que comienza a tratarse en el Senado? Sí, el lunes estamos convocando ya a la comisión. Ustedes saben que coordinamos todos los lunes las actividades del Senado y las sesiones, y el lunes vamos a convocar, como siempre, reunión de los coordinadores de las bancadas. Presidente, quisiera preguntarle por la situación de la directora de Inicia, Sandra Echeverri, que entiende que fue demasiado violenta la forma en la que Cabildo Abierto pidió su renuncia. ¿Cómo analiza usted el tema y si comparte esa evaluación que hace ella? En realidad, yo no he seguido el proceso Sí me sorprendió que por prensa hubiéramos sido notificados de alguna manera de una suerte de problema de relacionamiento de componentes de su directorio. Esperemos precisamente que en las próximas horas estos temas puedan dirimirse en un ambiente de negociación y de intercambio, porque es un lugar que precisamente, si hay algo que necesita, es de un directorio unido que lleve adelante acciones muy especiales por ser un organismo de alta sensibilidad. En realidad me sorprendió, no estamos habituados, pero bueno, de pronto pasaron episodios que desconozco. Estado de ilicio, Presidenta, usted hablaba días atrás de que estaba complicado en algunos aspectos. Sí, en el periodo anterior la senadora Topolansky hizo posible la realización de un diagnóstico con expertos precisamente del exterior que hicieron posible, junto con los técnicos, obviamente, del Poder Legislativo, el poder tener un diagnóstico real de la situación del edificio. Ustedes que son asiduos asistentes saben que hay algunas fisuras, algunos aspectos que obviamente a raíz de lo que es la circulación de mucho tránsito desde hace un tiempo, cuando se construyó esta casa no teníamos ese nivel de actividad, bueno, ha hecho que haya algunos problemas edilicios que se están subsanando, que con el trabajo de los técnicos del Parlamento y funcionarios hemos tratado precisamente de ir manteniendo durante todos estos años esta casa, pero evidentemente hay algunos arreglos que hemos tenido que llevar adelante, y hoy en las redes sociales ustedes van a poder apreciar precisamente lo que se ha ido avanzando en ese aspecto. De cualquier manera, ¿cómo? ¿Cuánto se invierte en el mantenimiento del edificio? ¿Es suficiente, no? Sí, bueno, ustedes saben que presupuestalmente hay una asignación que varía de acuerdo a la situación que estemos transitando. Se hizo lo indispensable en este último año. Entre otras cosas, se hicieron mejoras en los últimos años del entorno en conjunto con la Intendencia. Hemos hecho este año accesibilidad en el afuera del Palacio, pero evidentemente todavía hay algunos ajustes que vamos a tener que llevar adelante, y hemos constituido y va a empezar a funcionar un fideicomiso donde precisamente vamos a tratar de poder obtener fondos para seguir sosteniendo esta casa en aquello que es indispensable. Un fideicomiso, herramienta que se ha hecho muy, muy importante durante estos gobiernos, tanto el de Frente Amplio como también el del Partido Nacional. Bueno, también un fideicomiso para lo que es la actividad del centenario, que está allí a la vuelta de la esquina del Parlamento Nacional. Entonces, para recuperar problemas edilicios que tiene obviamente este Palacio Legislativo, decía Argimón, se está trabajando en un fideicomiso a fin de conseguir los recursos económicos para esa actividad también vinculada a la mejora del Parlamento Nacional. Ustedes saben que a nivel de Montevideo, de la capital de nuestro país, la construcción en altura tiene cierto límite. Yo recuerdo que una de las personas que más hablaba del tema era el exintendente Mariano Arana, sobre la necesidad de que por el impacto visual, la contaminación visual, los edificios en algunos lugares no fueran tan altos. Bueno, la Intendencia de Montevideo actual, de Carolina Cose, ha establecido que en distintas avenidas se varíe el límite de altura. Se pase a construir, a la posibilidad de dar permisos para construir de 16 metros a 32. ¿Cuál es el fundamento que se da? El tema del empleo. Se dice que con esto las constructoras van a querer hacer más edificios y eso va a generar que en un momento en donde falta empleo, trabajadores de la construcción puedan conseguirlo más fácilmente. Es decir, lograr la, que inversores privados quieran construir edificaciones en, nuestro, en nuestra capital, y eso impactaría en el tema del trabajo. Y de esa manera entonces, reitero, es un aumento bastante considerable, de 16 metros a 32 metros de altura, se podrían estar haciendo edificaciones en distintas avenidas que el propio director de planificación de la comuna capitalina, Luis Origioni, daba a conocer. Que está de alguna manera muy bien servida y tenemos algunas avenidas en las cuales vamos a ir presentando las modificaciones previstas. 8 de octubre, Avenida Italia, propios entre Avenida Italia y el extremo del Mercado Modelo, la Avenida Centenario, la Avenida Larrañaga, en sus tramos, José Pedro Varela, y toda la zona del Mercado Modelo, se convierten entonces en un momento para, en una oportunidad para el incremento de, la, de las alturas. Pero además, además de estas avenidas, y como estamos apuntando a una calificación urbana, el encuentro, el cruce de ciertas avenidas notables también serán parte de esta propuesta que estamos presentándoles. Cuando hablamos de desarrollo urbano sustentable, estamos hablando de aprovechar más y mejor las infraestructuras, y en ese sentido entendemos que el incremento de altura, de la posibilidad de edificar más altura en estas avenidas, es una medida que es muy consistente con esta idea. Estamos manejando una altura de 31 metros en la mayor parte de ellas, incrementando alturas que van entre los 13.50 y los 27, 16.50 es la tónica general, casi que estamos duplicando la edificabilidad en altura en estas avenidas. Obviamente debemos cuidar la ciudad y habrá algunas excepciones que tienen que ver con predios linderos a edificios o eventualmente a tramos con protección patrimonial. Ya hemos hecho una depuración en los tramos seleccionados de los aspectos más sensibles desde el punto de vista patrimonial, pero hay algunos casos que deberán ser atendidos en ese sentido. Pero también, y además quizás acá hay una novedad importante, que tiene que ver con aquellos casos en los cuales, a partir de ciertas condiciones específicas de un terreno, el encuentro de avenidas, un determinado frente o una determinada superficie del predio, vamos a acordar alturas mayores a los 31 metros. En ese sentido, nuestras avenidas, que venían con una altura de edificación, como decíamos, en torno de los 16.50, y un marco construido incluso por debajo de esa edificabilidad, se van a ver, a partir de estas medidas, recalificadas, ordenando la inversión privada, llevándola hacia ese lugar, en esta propuesta que nos lleva a los 31 metros de altura, a alturas especiales y atender, en la medida de lo posible, en los predios grandes, a esponjar la presencia en la calle, a ir a soluciones como las que aparecen en la imagen de la derecha, de esta fachada continua, a edificaciones exentas y separadas. Esto que está señalando Carolina en el diagrama. Esto vale para los predios más grandes, pero de alguna manera es un cambio de paradigma de una ciudad que está acostumbrada a crecer entre medianeras como una regla general y que en estos casos nos interesa promover este modo de construcción, que es un modo que califica, que da posibilidades en relación al uso del suelo con verde y que también potencia las avenidas. Asociada a esta posibilidad de edificar, van a aparecer algunos requerimientos de carácter urbano que tienen que ver con una altura determinada para las plantas bajas, asociar en general en las avenidas las plantas bajas con programas comerciales. Esto es clarísimo en el caso de Avenida Italia y de 8 de octubre, que tienen esa vocación. No vamos a habilitar la localización de grandes superficies tipo supermercado, porque estamos tratando de cuidar los barrios que están por detrás de estas avenidas. Esto es algo que es en sí mismo una mirada de toda la ciudad y de sus partes y de sus barrios. Estamos tratando de cuidar esta idea de que por diferentes mecanismos podamos tener más verde en el contacto con el suelo de los edificios, retiros frontales, posteriores y también laterales en aquellos casos en los que sea posible. Esto que veníamos diciendo se puede referenciar en este gráfico, en el cual aparece a la derecha el caso de los 31 metros genéricos y el caso de la situación de altura especial con construcciones exentas en formato de torres, con retiros frontales y posteriores. La idea entonces es aumentar bastante, de forma bastante considerada, en varias avenidas de nuestra capital, que allí nombrado, 8 de octubre, José Pedro Varela, Avenida Italia, Centenario, bueno, varias avenidas de la capital, aumentar la altura de los edificios para atraer a constructores, a empresas, que de alguna manera, dice, generen impacto a nivel laboral a través de la infraestructura. COSE viene manejando esto a nivel también de las carreteras o vías de acceso entre Montevideo y Canelones. Bueno, en Montevideo lo quiere hacer a través de edificaciones, en donde además la parte de la planta baja podría albergar a comercios pequeños, dijo, no grandes superficies, sino comercios pequeños, como para generar un combo, dice, de algunos aspectos también en donde pueda haber, manifestaba el director de planificación de la comuna capitalina, también espacios verdes dentro de lo que es la construcción de estos edificios o torres que se estarían permitiendo en estas avenidas. Volviendo al Parlamento Nacional, dentro de lo que ha sido la actividad del Senado de la República, hay un pedido que veremos si tiene respuesta esta semana o no por parte del Poder Ejecutivo, para que justamente ese Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley que permita que las empresas, sobre todo la industria y la parte agropecuaria, los productores, cuando les sobren alimentos o productos vinculados a frutas y hortalizas en buen estado, pero que ellos consideran que no están como para comercializar, lo habíamos escuchado a la gente de la Comisión de Ganadería hablando de esto, al senador del Partido Nacional, en este caso también a Alejandro Sánchez del Frente Amplio, Sebastián da Silva del Partido Nacional, hablando de las características. Bueno, la Comisión de Salud ha hecho suyo este pedido y ha elevado como Comisión de Salud del Senado que de alguna forma hoy en día a esta industria o a estos productores les sale más barato tirarlo al producto que donarlo. Donarlo te sale más caro que tirarlo, entonces lo tiran. La idea es que por la vía del premio, de temas impositivos, estas empresas o estos productores vean más factibles donar estos alimentos que tirarlos. Hablaron las integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, Carmen Sanguinetti del Partido Colorado y Carmen Asiaín del Partido Nacional. Ley que fue originalmente presentado por el ex senador y actual ministro de Ambiente, Adrián Peña. Es un proyecto en el cual se trabajó durante muchísimos meses en la Comisión de Salud del Senado. Se recibieron muchísimas delegaciones que hicieron distintos aportes, sugerencias, modificaciones, incluido el propio Ministerio de Economía. Una de las modificaciones centrales que entendimos pertinente realizarle a este proyecto de ley es pasar del prohíbese que estaba en el proyecto original a generar un incentivo. ¿Qué establece este proyecto de ley? Bueno, normas para facilitar en nuestro país la donación de alimentos con destino a consumo humano para aprovechar aquellos comestibles que han sido retirados de los puntos de venta por diversas razones. ¿Cuáles son las características que tienen que cumplir estos alimentos? Bueno, por supuesto, cumplir con las disposiciones bromatológicas, ser aptos para el consumo humano y que no se puedan comercializar. Se prevé entonces la intervención de bancos de alimentos o organizaciones de la sociedad civil que son intermediarios entre el donante primario y los destinatarios finales. ¿Qué es lo que sucede hoy en nuestro país? Bueno, hoy en nuestro país a las empresas les resulta más beneficioso desde el punto de vista fiscal destruir alimentos que donarlos. Y es por eso que estamos muy contentos con esta minuta de comunicación para intentar revertir esta situación y generar un incentivo real para que las empresas efectivamente donen alimentos. Es por eso que se solicita al Poder Ejecutivo que confiera la iniciativa exclusiva en materia de exoneraciones tributarias que prevé el artículo 133 de la Constitución de la República. El proyecto también prevé a modo de facultad la posibilidad de que el Poder Ejecutivo fije en 0% la tasa del impuesto específico interno del IMESI aplicable a las donaciones a título gratuito comprendidos en el mismo. Paso a leer entonces el proyecto de minuta de comunicación. Se solicita al Poder Ejecutivo que, habida cuenta de que el proyecto de ley de donaciones de alimentos que se adjunta a continuación, siguiendo su espíritu de facilitación de las donaciones de alimento con destino al consumo humano, contiene exoneraciones tributarias para los donantes y que estos beneficios son de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, de conformidad con los artículos 86 y 133 de la Constitución, se solicita, se confiera dicha iniciativa al proyecto. Reitero que esto fue votado por unanimidad en la Comisión de Salud del Senado. Gracias, presidente. La senadora Siaín. Ahora, Sanguinetti, realmente es un bálsamo, es un gusto cuando uno trata proyectos que cuentan con la sensibilidad de todos y este ha sido uno. El senador Adrián Peña había presentado el proyecto originario desde la legislatura pasada. Coincidió en la sensibilidad con temas que habíamos estado trabajando, específicamente con bancos de alimentos y demás, también desde 2018. Así que... Como parte de lo que era este debate, que reitero, tiene que ver con esto, que es un pedido al Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no manda un proyecto de ley, esto no se puede tratar, porque tiene iniciativa del Poder Ejecutivo. Lo que se le pide al Parlamento, al Poder Ejecutivo, es que a raíz de esta situación, de que se está tirando alimento, que se en buen estado, que de alguna manera saque, en este caso, un proyecto de ley que de alguna forma le dé beneficios a las empresas que donen y no tiren. ¿Cuál es la diferencia con el proyecto de Adrián Peña, que tanto se hablaba de Adrián Peña? Hoy ya no es legislador, Adrián Peña es ministro de Ambiente. Es que en el proyecto de Adrián Peña se prohibía que se tiraran alimentos. Acá se penaba que se tiraran alimentos. Acá se cambió y se prefirió, dijo la senadora Carmen Sanguinetti, ir por el premio, darles beneficios impositivos y no el de prohibir o sancionar si se tiraban alimentos. Hay un cambio en el proyecto en la parte original del proyecto de ley. Veremos finalmente qué es lo que hace el Poder Ejecutivo. Yo creo que tenemos un solo tiro, que es este miércoles, porque después el Senado de la República empezará a analizar, como decíamos, la rendición de cuentas, y por lo general, como pasó en diputados, pero sobre todo como pasa en el Senado, se suspenden por lo general todas las sesiones de la Cámara y solo se trata de rendición de cuentas hasta que se termine. Por eso tendría que venir este miércoles este tema a la Cámara de Senadores, es decir, la semana que viene. Si no, va a ser difícil, habrá que esperar 45 días a que la rendición de cuentas se apruebe. Además de la actividad del Parlamento Nacional aquí en Montevideo, que ustedes escuchaban al Jimón por el cumpleaños del Palacio Legislativo, también se realizaron actividades vinculadas por parte del Frente Amplio al día del Comité de Base. Y allí el senador Óscar Andrade habló de la rendición de cuentas, que reitero, va ahora al Senado de la República, donde él está. Y habló también de algunas otras herramientas que dijo necesitan del apoyo de la gente. Reitero, esto no es novedad porque ya el Frente Amplio en diputados, la conferencia de prensa que por lo general se hace en relación a la rendición de cuentas, esta vez la hicieron en un acto público que se hizo en la Plaza Primero de Mayo, que recuerdan estuvimos cubriéndolo, en donde hablaban los legisladores involucrados en la rendición de cuentas, pero con gente. Y ellos decían que, bueno, que tienen que mover a la gente porque ahora ya no tienen las mayorías en el Parlamento, entonces la gente es la que lo tiene que acompañar. Bueno, acá más o menos se manejó lo mismo por parte de Andrade y además se hizo alguna recomendación. Por ejemplo, se le dijo a los integrantes de los comités de base por parte del senador comunista que no inviten a militantes a discutir sobre lo que pueden haber sido los errores de la campaña del 2019. No inviten a la gente para eso, dijo Andrade, invítenla para que se indigne con el actual gobierno. Vamos a escuchar lo que decía el senador. Como el neoliberalismo necesita y vaya si necesita anemia emocional y democracia de baja intensidad, o dictaduras como tuvo Chile y demás, para poder aplicar un modelo que es conservador, las fuerzas populares, para poder aplicar un proceso popular, no se pueden saltear nunca el protagonismo del pueblo organizado. Y había cambios que no tenían protagonismo atrás, porque si Uruguay Estudia te recorta 8.000 becas y ninguno de los 8.000 becados se moviliza, es que no estaba la medida lo suficientemente encarnada. Y si te liquidan la mitad del presupuesto del mejoramiento de barrios, condenando a barrios enteros, y el barrio no se pone de punta, es que el barrio no entendió que se les gestaba un derecho y pensó que se le daba una donación. Y ese es un problema nuestro, político. Porque las medidas valen lo que el pueblo las defiende, no solamente porque técnicamente sean justas. Entonces también esto nos genera un aprendizaje para adelante, no solo para atrás, para adelante. Compañeros y compañeras, estamos en este momento. Un momento maravilloso, yo vengo diciendo en los comités, sin querer provocar. Pero todo lo que hayamos escrito antes del 8 de junio, no digo que lo tiremos a la parrilla. Pero no, por favor, no invitemos a un vecino hoy a un comité para discutir a ver qué error tuvimos en la campaña en 2019. No, compañeros. Hoy invitemos a un vecino al comité para que se indigne que en el Uruguay de hoy tenés a representantes políticos de las transnacionales en una mesa, como este gobierno, a una transnacional en la mesa del otro, y le entrega un pedazo del país como el puerto y el trabajo a los uruguayos. Eso es lo que tenemos que discutir hoy. ¿Cómo enfrentamos una rendición de cuentas que, entre otras cosas, ha engendrado una política económica que tiene como resultado que hay 100.000 más uruguayos pobres y que perdiste 60.000 puestos de trabajo y que cierran las empresas y tenés 300.000 uruguayos que salen a laburar por 10.000 pesos y hay? Porque promueve la desesperación, porque la crisis sola no genera conciencia. Pero generemos la conciencia que enfrente la crisis, que abre una perspectiva. Porque no somos analistas de la realidad, somos militantes. Y no hay cosa más maravillosa que ser militante. Le daremos, pero nos comprometemos con la realidad. Nos prendemos, la transformamos, no duele. Como parte de lo que decía Andrade, no voy a repetir mucho lo que decía José Luis Vázquez, pero sí, por lo menos, por ejemplo, tenemos que hablar de una de las situaciones que rompe los ojos, ¿no? Se hablaba del tema del sentar a las multinacionales junto con el gobierno. Yo recuerdo que en un gobierno del Frente Amplio casi vamos a la guerra con un país vecino por una multinacional. Hasta se invitó al presidente de Estados Unidos a que viniera a Uruguay para dar el apoyo en defensa de una multinacional que generaba un conflicto con un país vecino. Es decir, como para poner en contexto lo que ha sido los pesos que han tenido las multinacionales, no en este gobierno, sino en los últimos gobiernos, en determinaciones, después podemos hablar de privatizaciones, de temas de energía, de cómo se ha privatizado la matriz energética, vinculada, entre otras, a las plantas de celulosa, vinculada a la venta de esas plantas de celulosa, no solamente de UPM, también de Monte del Plata, que también es otra planta de celulosa que llegó durante el gobierno Frente Amplista. Felipe Schipani presentará un proyecto de ley, el año pasado ya lo había traído, pero ahora formalmente, en la medida que la Cámara de Diputados comienza a funcionar, como decíamos, luego de la rendición de cuentas, que tiene que ver con las pensiones de los funcionarios diplomáticos en el exterior del país y también con los militares que tienen misiones en el exterior del país. ¿Por qué? Porque les están pasando a aquellos que son separados a sus hijos 40 o 50 menos de lo que deberían pasarle por la cuota de alimentación. Para corregir esto es que Schipani está presentando un proyecto de ley y escuchamos que al respecto justamente qué detalles tiene. Es un proyecto de ley que nosotros presentamos el año pasado, vinculado a las pensiones de diplomáticos en misión en el exterior y también de militares en misión en el exterior. Básicamente lo que establecen las normas que nosotros hemos planteado derogar es que cuando un militar o un diplomático está obligado a servir una pensión alimenticia y está en misión en el exterior, la pensión alimenticia se calcula en base al sueldo presupuestal, que no es el sueldo real, ¿no? Que es un sueldo ficto en pesos y que es 45, 50 veces menos al salario real que perciben. Entonces, esto le generaba a los hijos de estos funcionarios un perjuicio realmente importante porque recibían 45, 50 veces menos dinero por pensión alimenticia de lo que debían recibir. y por eso nosotros le hemos planteado a la coalición la posibilidad de aprovechar esta instancia de rendición de cuentas, ya que se trata de normas presupuestales, para derogarlas y, bueno, y terminar con esta injusticia. Nos vamos, 8:59 de la mañana, nos vamos a... ya es hora, Vicente Lima, ¿qué es lo que quiere? No podemos seguir. Ya llega, sigue Mañanas de Radio con más información. Nosotros nos despedimos hasta la jornada de mañana. Hasta luego.